on the cutting edge for the last 50 years, and it's a dream to work with him tonight for the first time. My love, my brother, and one of my favorite musicians and idols, Miles Davis! We'd like to start off first by going all the way back to the birth of the cool. This is one of Gil Evans' first arrangements on Boplicity. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información, madrugada de sábado a domingo, domingo ya. Y como podéis imaginar, con esta sintonía, con esta música, con la pavana de Fauré, desde hace muchos años esta es la señal de que alguien del mundo del jazz se ha venido a vivir a la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz, que es donde viven justamente todos los espíritus. Y un hombre que es, pues yo siempre hablo en presente, un hombre que es un gran hombre del jazz, pero desgraciadamente se nos ha venido a vivir a la Casa de los Espíritus en Román Paladino, que se ha muerto, es Claude Knobs, el gran director del festival, del gran festival de jazz de Montreux en Suiza. Veintitantos años al frente de uno de los festivales históricos, bueno, toda su vida en realidad, no son veintitantos años, no, muchos más. ¿Cuántos? No, no, muchos más. Veintitantos años, no, muchos más. Desde el 67, en el 67, digo veintitantos, muchos más. Desde el 67 en el festival, él está presente desde julio del 67. Claude Knobs fue uno de los directores y organizadores y de los maestros de ceremonias de ese evento que cada año nos sorprende en lo mejor y en lo peor, entre comillas, lo peor, porque hubo una circunstancia y hay una circunstancia en la que Montreux derivó a otras músicas, a otras tendencias, cuando empezó siendo justo eso, un festival de jazz. Después se reconvirtió y ya se abrieron los espectros musicales. Se abrieron los espectros musicales, eso me suena un poco raro. Me ha chirriado dentro de mí. Ha sido rara. Eso de, bueno, en fin, excusas para sentir buen jazz. Por supuesto, recordar la gran figura de Claude, con esa presentación que hizo con Quincy Jones, era su voz, la voz de Claude, y después al final, cuando se presenta ya al propio Miles, la referencia a Gil Evans, es también otra vez la voz del propio Claude. Así que este fin de semana, excusas para sentir buen jazz, excusas para disfrutar con... Todos van a ser referencias a conciertos en directo en Montreux, ese lugar pues justo al lado del lago Lehmann en Suiza, y que bueno, que es un sitio que si no habéis estado nunca en julio, pues yo os lo recomiendo, porque no hace demasiado calor por esas fechas en Suiza, en Montreux, y aparte es un acontecimiento estar en la sala, por ejemplo, en la sala Miles, que se inauguró después de que empezaran los festivales y los eventos, y se inauguró la sala Miles, que es, ya os digo, una auténtica maravilla. Y poco más. Saludaros, agradeceros vuestra presencia aquí y sentir gran jazz, gran música de jazz, de la mano de gigantes, de gentes extraordinarias que pasaron por el Festival de Jazz de Montreux y que siguen vivas en nuestro corazón. Thank you. Radio Andalucía Información pasea por el Boulevard del Jazz. Hi there, I'm Mo Jackson, and you're listening to Boulevard DJ. Hello, this is Sonny Rollins, and I would invite you to listen to Boulevard del Jazz. Hello, this is Chick Corea, and you're listening to Boulevard del Jazz. Have a good night, and keep listening to the music. It will be the first time tonight that Miles Davis and Quincy Jones will be on the same stage, playing together, ever. So now I think it's time to bring the man, and I'm very, very proud to be able to call him my friend, my great friend, Mr. Quincy Jones! Quincy Jones! Merci. Merci, Claude. Well, anything can happen up here tonight, but I'd like to bring out now a man. Merci, Claude. La propia voz de Quincy Jones saludando a Claude Knobs. Claude, que se nos acaba de venir a vivir a la Casa de los Espíritus. O sea, Claude Knobs, el siempre director del Festival de Jazz, el eterno director del Festival de Jazz de Montreux, esa referencia europea extraordinaria y decisiva en la historia del jazz por discos fascinantes que se grabaron y que se han grabado allí y que siguen en la memoria de muchos de nosotros, y seguro que muchos de vosotros y de vosotras y de ustedes. Y bueno, pues un motivo en realidad para recordar a ese gran maestro de ceremonia, a Claude Knobs, y en segundo lugar recordar ese rinconcito suizo que es Montreux, justo al lado del lago Lehmann. Y también recordar estas músicas, estas que son nuestras músicas, que son nuestras sintonías, como es el caso del cuarteto de Chick Corea, como son las presencias del gigante Dizzy Gillespie antes en el tema que pudimos sentir, o la presencia de Mill Jackson al vibráfono, o la presencia de Sonny Rollins, o la presencia de los más grandes maestros que han pasado, que pasaron y que seguirán pasando por Montreux. Por supuesto, siempre con la, en este caso la ausencia, pero la presente ausencia, que eso es absolutamente irreal. Lo de la presente ausencia es un giro literario que no procede, porque las ausencias no son presentes, son ausentes ausencias, y eso es una repetición. Bueno, mis tonterías lingüísticas. De todas formas, es un placer estar aquí, como siempre, en nuestras madrugadas, juntos en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, en Radio Andalucía Información, disfrutando del jazz, de la buena música, de tu presencia y de tu compañía y de estas voces, porque estas voces dan un lustre muy especial, por supuesto los sonidos, lo primero, pero también las voces y los saludos inmensos de Chick Corea, de Sonny Rollins, de Mill Jackson, gentes grandes a las que tuve y a las que tengo siempre el honor de tenerlas presente y recordar esos momentos en donde pues había, bueno, pues justo había un pequeño micrófono del Boulevard del Jazz, yo detrás de ese micrófono y delante esos gigantes, esos músicos, esos grandes maestros. Os aseguro que cuando recuerdo los momentos siempre para mí son realmente magníficos, y los vivo muchas veces porque son brillantes, son fantásticos. Vamos a seguir en estas claves recordando grandes maestros que pasaron por Montreux, Festival de Jazz de Montreux, en diferentes años. No os voy a dar muchos datos de los años ni las historias, porque eso está ahí, figura en cualquier sitio de donde te metas, los buscas y los encuentras. Lo importante es la música, las sensaciones, los instantes y los momentos, y ese es mi cometido. Y eso, para eso soy justo un mero transmisor, para intentar acariciar tu corazón. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on drums, Jack DeJohnette. À la contrebasse, On bass, pour la première fois en Suisse, Eddie Gomez. Tous deux sont les partenaires du pianiste Bill Evans. Thank you. Hi, this is Jack DeJohnette, and you're listening to Boulevard of Jazz. Thank you.

Klopnovs, que se nos acaba de ir a la casa, se nos acaba de venir a la casa de los espíritus del Boulevard del Jazz, acaba de morir. Yo tengo que recordar necesariamente, porque también se ha venido a esta casa de los espíritus dos grandes músicos, dos músicos extraordinarios, dos músicos gigantescos. Uno que escribía y que inventó, que descubrió que tocaba las letras y las estructuraba y las incluía en una revista. Por eso también era, por supuesto, un compositor, un músico, un tipo grande, llamado Raúl Mao, creador de Cuadernos de Jazz. Un amigo que, al que conocí justo en Vitoria-Gasteiz, en el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz en 1990, cuando se presentó con su inseparable María Antonia, a la que desde aquí mando un beso inmenso y un gran abrazo, y el sentimiento de todos nosotros, de todos los andaluces, por la triste pérdida de Raúl. Así que, María Antonia, un beso inmenso. Y Raúl, no cabe decir más, es un tipo, yo lo considero un tipo extraordinario. Vive aquí, está en el Boulevard del Jazz, vive en la Casa de los Espíritus y creó una obra preciosa llamada Cuadernos de Jazz. Hay quienes guardamos prácticamente toda la colección de Cuadernos de Jazz, y ahí está la historia auténtica, enorme, del jazz en España en los últimos 25 años. Bueno, y también recordar a otro de los grandes maestros, de los grandes trompetistas, a Donald Byrd, que también hace unos días se acaba de venir a esta casa. Así que, como veis, la Casa de los Espíritus de vez en cuando recibe visitas no deseadas, pero están aquí. Están aquí y les recordamos, sin duda. Y les recordamos y los tenemos presente y los recordaremos siempre. Por supuesto, Raúl merecerá un especial del Boulevard del Jazz, con momentos y con voces y con referencias concretas y singulares a su presencia y a su gran obra, que es sin duda Cuadernos de Jazz. Y Donald también tendrá su referencia concreta y puntual con un especial dedicado a un gran maestro, un gran trompetista, un hombre en las claves de las grandes corrientes y sin duda también un gran pedagogo del jazz, Donald Byrd. Y estos son los últimos aires de La Pavana de Fauré, interpretada por el maestro Bill Evans y por la orquesta dirigida por Klaus Augerman, que nos ha servido y nos viene sirviendo durante hace muchos años como símbolo y señal de que alguien ha muerto, pero que alguien vive en la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz. Están aquí. Thank you. Javier Domínguez en Radio Andalucía Información. Hi there, I'm Illinois Jacquet, and you are listening to Boulevard de Jazz. Wonderful. Thank you. Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Hi, I'm Zarin, and I like listening to Boulevard del Jazz. Hi there, I'm Mo Jackson, and you're listening to Boulevard DJ. Joe Sample, and when I'm in southern Spain, my favorite radio program is Boulevard del Jazz. Eso dice Joe Sample, que está ahí tocando los teclados con un montón de gente fantástica, como el propio Eric Clapton, o como, bueno, pues, músicos enormes, como mucha gente muy buena, como Steve Gadd, como Eric Clapton, como... Músicas que se han llevado a efecto, que se han realizado, que han sonado, que sonaron en su día en el Festival de Jazz de Montreux. Montreux ha sufrido una enorme pérdida y es que su director, su eterno director, ha muerto. Se ha venido a vivir a la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz. Y este es un recuerdo, un homenaje esta noche a ese gran director que es Claude Knobs. Claude Knobs vive en la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz, y esto han sido todo grabaciones que han sonado justo en muchos momentos, en algunos momentos de la historia de Montreux. Esta noche que viene, otra vez volveremos a sentir, con esa excusa, volveremos a sentir sonidos de grabaciones históricas en Montreux, Festival de Jazz de Montreux. Ha sido un placer, como siempre, estar aquí. Te acompaño, como siempre, en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día. En la edición estuvo Silvio Jiménez y esta noche, ya sabes, si quieres, nos encontramos otra vez aquí, en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, Radio Andalucía Información. Hasta esta noche, buenas noches. Thank you very much. Goodbye.